desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica, 98.7, el aire de aquí. 98.7, Nacional Folclórica, te informa. La hora 21 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Humedad 46%. La AFSCA aprobó 4 planes de adecuación a la nueva ley de medios. Se trata de las propuestas presentadas por Haddad Indalo, Cadena 3, la Asociación Mutual de Magisterio de Santa Fe, Angelita Peralta Pinos y ETECO SRL. La provincia de Buenos Aires hará otra oferta salarial a los maestros. El gobierno bonaerense realizará una última propuesta a los sindicatos docentes para intentar destrabar el conflicto que ya causó 2 paros de 48 horas. Uno la semana pasada y el otro hoy y mañana. Opinan que el caso Marita Verón indujo a la justicia a investigar al grupo ALE. El juicio por la desaparición de la joven probablemente indujo a la justicia tucumana a investigar las empresas y propiedades de Rubén Ale, según señaló el abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el servicio informativo de la emisora. 22 grados la temperatura, 46 el porcentaje de humedad. Informó 98.7, el aire de aquí. César Caballero y Martín Garrido, gracias, chamigos, por compartir el vals del aire de aquí. Las voces que difundieron el canto de mi país, Miguel Franco, Jorge Acuña, Gutiérrez, el aire de aquí, Lanza, Cufré con Añese, Perla, Vázquez, Arabí, Marcelo, Simón, Basalo, Armesto, el aire de aquí. Mi viejo decía, escuchalos, Falú, Yupanqui, Fleurí, aprenderás nuestro canto sintiendo el aire de aquí. Larrea y Carrizo, Vasco Jiménez de allí, Rincón de los Payadores, despierta el aire de aquí, poniendo el broche de oro, una gloria del país, Nelly Omar, sus 100 años, cantando el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El aire de aquí. en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. En el aire de aquí. Nacional Folclórica presenta a Mariano del Mazo. Este es mi lugar, yo no lo elegí. Con tanto cemento respiro el aire de aquí. Muy buenas noches, mi nombre es Mariano del Mazo, estoy aquí con Andrés Casac. Alguna vez fuimos Flores Negras, Lado M, tantas cosas, pero nunca perdimos la costumbre de dedicarnos a la música que creemos que es buena. Empezamos ahora una nueva etapa aquí en la folclórica y el espíritu sigue siendo el mismo. Sentarnos a charlar y a compartir música como aquella vieja ceremonia ya del siglo XX, de reunirse alrededor de un equipo de música, un winco o algo más moderno, y que cada uno vaya con su disquito con la intención de contagiar a sus amigos, de infectarlos, por decirlo de alguna manera sanitaria, de marcarlos con la música que uno tiene y, si es posible, de cambiarle la vida. Porque yo creo que una buena canción te puede cambiar la vida, realmente. Estamos en la folclórica y yo me siento como en casa. Quiero agradecer muy especialmente a muchos amigos de la radio. No me quiero olvidar de Vicente Muleiro, Martín Jiménez, Sebastián Rimavicius y, por supuesto, a Marcelo Simón, que gentilmente nos dio este espacio. Bueno, aquellos oyentes de la época de Flores Negras, esos 10 años que tuvimos de aire, comenzamos en Nacional, terminamos en Nacional AM. Ya nos conocen, así que no vamos a contar demasiado. Y los que no, queremos decirles simplemente que entendemos la música popular como algo sin muchas fronteras, más allá de la calidad. Vamos a hablar de mucha música variada, de estilos diferentes, de distintos países también. Y así como alguna vez alguien dijo que toda la música en definitiva viene de África, yo creo que con esa misma línea de razonamiento todo alguna vez fue folclore. Pero bueno, basta de cháchara. Como dijo otro célebre, argentinos a las cosas. Cuando Arriba quemando el sol por Bibi Possebon. Y se armó el baile, Estela Maris Tovarich. Qué lindo se puso a, corrió las sillas y se puso a bailotear. ¿Cómo te va, Estela Maris? Ah, muy bien, Mariano. Bueno, un gusto de que estén acá, Mariano del Mazo y Andrés Casac. Bienvenidos a Nacional Folclórica. No, qué linda música, me encantó. Bueno, estábamos escuchando el grupo de Cumbia Cumbia Allá, el clásico La Burrita, un tema que hacían tantos grupos de cumbia en la década del 60, y hoy la cumbia es realmente el gran folclore latinoamericano, recorre todo el continente. Hay cumbia colombiana, cumbia peruana, cumbia boliviana, cumbia santafesina, cumbia villera. Es realmente increíble la popularidad y vigencia de la cumbia, que vive absorbiendo otros ritmos. Cada vez más la cumbia, como una gran esponja, toma elementos quizás del reggaetón, toma elementos de instrumentos electrónicos, incluso de la electrónica. Así que increíble. Y arrancamos con Bibi Possebon, aquella gran voz del grupo cordobés De Boca en Boca, haciendo el clásico de Violeta Parra, Arriba quemando el sol. Qué placer tenerte aquí, Andrés Casac. Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Contentos en esta nueva etapa acá en la Nacional Folclórica. Y bueno, también quería agradecer mucha gente, muchos amigos, gente que se estuvo comunicando en estos días vía Facebook. Estalló Facebook, ¿eh? Sí, tenemos ahí una página, Flores Negras en Nacional, es el modo de entrar. Nos quieren dejar mensajitos, lo pueden hacer. Y también hay otros modos, ¿no, Estela Maris? Tenemos el teléfono para dejar mensajes grabados. Es el 4999-0987. 4999-0987. Bueno, y hoy, y ahora te dejo, Andrés, para aquellos que llamen, hoy tenemos un regalo. No vamos a tirar ninguna consigna, simplemente aquellos que llamen para saludar. Hoy estamos estrenando Pilcha, estamos aquí con la ansiedad de este debut. No deja de ser un debut, pese a que estuvimos largas temporadas en esta emisora. Vamos a regalar un disco de grandes éxitos de José Larralde por un motivo puntual, porque hoy vamos a homenajear al gran cantor surero. Sí, tenemos muchas cosas en el programa de hoy armadas. Una de ellas es estar hablando de Larralde, no tanto de la historia que en esta radio se aborda permanentemente, sino del presente. Larralde, un hombre que increíblemente sigue haciendo sus presentaciones sin promoción, sin entrevistas, sin prensa, sin nada, llenando teatros barriales, teatros bonaerenses en todo el país. Vamos a estar hablando del presente de José Larralde. Bueno, no me quiero olvidar de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, que continúan acá firmes con esta idea, que es la idea que estaba los sábados a la noche en Nacional AM, que es la idea de Flores Negras, que es justamente, como decía al principio, compartir buena música. Paola y Nacho en la producción, Víctor Pugliese en la operación técnica. Bueno, este es el equipo de los lunes. Vamos a estar todos los lunes entre las 20 y las 22 aquí, esto, compartiendo un momento que esperemos que sea grato para todos. Y aparte, es ¿cómo quema este sillón? Estuvo Vitillo Ábalos acá. Qué grande Vitillo. Qué grande Vitillo. La verdad que solamente saludar a Vitillo, uno ya está contento de ver una leyenda de la música. Bueno, hoy vamos a hablar también de... vamos a hacer un especial sobre la poesía en el tango. Y cuando digo poesía, lo digo a propósito, porque vamos a hablar de grandes letristas del tango, y si es que esas letras llegan a tener la forma y la dimensión de la poética. Y para eso vamos a estar conversando con Raimundo Rosales, que es uno de los, yo creo que es, si no el mejor, uno de los mejores letristas de tango y de música popular de la actualidad. Acaba de sacar un libro, Raimundo. Vamos a estar conversando él de una tradición que es gigante dentro del género porteño, rioplatense, que va desde, bueno, desde aquellos versos lunfas de Celedonio Flores hasta la poesía romántica y suburbana de Homero Manzi, pasando por algo más surrealista de los Espósitos, Homero Espósito y otros tantos poetas, ¿no? Sí. El toque social y existencial de Cepolín. Sí, una historia tan larga como el tango, y que actualmente, en los últimos años, ha pasado un fenómeno muy curioso que va a ser muy interesante para conversar con Raimundo, que en minutos va a estar acá charlando con nosotros, que es la cantidad de letristas que han ido surgiendo. Rosales es uno de ellos, uno de los que viene desde hace más tiempo, pero uno podría mencionar a Juan Serén, un chico de 20 y pico de años que escribe tangos y lo hace bien. Bueno, Cucuza Castielo, que es cantor, pero que también ha escrito tangos muy buenos como Tibieza. Estoy pensando en el caso del Tape Rubín, de Acho Stoll. Realmente cada vez, de a poquito, ¿no? Se va dando tímidamente el fenómeno, pero van surgiendo y son buenos. Bueno, venimos de una generación que fue la generación de la 60, que ya quedó muy atrás, la generación de Eladia Blázquez, sí. Héctor Negro, bueno, Chico Novarro. Que curiosamente en los libros de historia del tango se suele mencionar como la última generación de poetas, bueno, del tango, y ese es uno de los temas para conversar. Bueno, Raimundo Rosales va a venir a poner las cosas en orden en un ratito más. ¿Querés repetir las vías de comunicación, Estela Maris? Como no, 4999-0987. Y además nos escuchan a través de internet. La página es www.radionacional.com.ar. Cliquean en la 98.7 y escuchan en vivo el programa. Y nos vamos a México en este viaje que significa estas dos horitas aquí en La Folclórica. Nos vamos exactamente a la ciudad de Oaxaca con Lila Downs. Los pecadores, Padre, nuestra María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Poquito. Serás tú zapato las calles de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Escucharon a Lila Downs con Zapata se queda. Soy de un lugar de luna y de malvón, de cielo sin balcón, sonrisa y madrugada, donde las cosas guardan el aroma de aquellos que enamoran la casa con su andar. Soy de un lugar que cuenta sin palabras los cuentos que una vez aprendimos a soñar. País en flor, memoria en pie, palabra y corazón de par en par. Vengo de una primavera y de alguna historia que valió la pena, donde la amistad era un mantel para demorar la sobremesa, donde la distancia era un sobre de papel y el mundo dos ojazos negros. Soy de ese lugar, llevo en mi piel grabado su ademán como un clavel. Cuando el dolor se asoma a ese lugar, también es mi lugar, y sangro por su herida cuando el silencio invade su costado. Mi canto enamorado le grita su verdad. Soy de un lugar que vuelve a recordarnos que el tiempo que pasó se merece al que vendrá. País de sol, de voz de aquel milagro de volver a comenzar. Vengo de una primavera y de alguna historia que valió la pena, donde la amistad era un mantel para demorar la sobremesa. Estamos todos en silencio acá en el estudio de la Folclórica. Realmente a mí me emociona muchísimo Carmen Guzmán, aquella notable cancionista, compositora. Yo creo que junto a Nelly Omar y Suma Paz son las tres grandes del canto criollo. Recordemos que Carmen Guzmán falleció el pasado mayo, el 17 de mayo del año pasado. Y esto que está cantando Carmen Guzmán es música de ella y letra de Raimundo Rosales, Soy de un lugar, un tango bellísimo. Y tenemos hoy el placer de tener justamente al autor de esta letra, poeta, letrista, bueno, alguien que ha sido, por ejemplo, interpretado por Hernán Salinas, Lidia Borda, Esteban Riera, María Estela Monti, ¿quién más? Hernán Genovese, Carlos Varela, estoy diciendo algunos pocos nada más, ¿no? Cucuza Castielo, bueno, alguien que está escribiendo el tango de hoy, Raimundo Rosales. ¿Cómo te va, Raimundo? ¿Qué tal, Mariano? Bueno, un placer tenerte acá, ¿eh? Celebrando el regreso de Flores Negras. Ahí va. A pesar que ahora no se llama Flores Negras, pero es el espíritu es. Ajá. ¿Y cómo sí, se llama? No tiene nombre, porque ahora se presentan como los conductores. La folclórica Pérez Flores. Está bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Muy bien. Bueno, estamos. Vos es que el tema de la poesía y la lírica es un tema que a mí me apasiona y siempre lo conversamos con Andrés, ¿no? Aquel tango que se llamaba ¿Qué tango hay que cantar? Yo creo que refiere a las letras, ¿no? Porque tango es letra y música. Pero ¿qué tango hay que cantar? Es ¿de qué hablamos? Y sí, vos sos un letrista, un poeta que le estás poniendo letras y poesías a una música que se está haciendo hoy. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué tango se canta hoy? Porque la tentación de ponerse a hacer letras que hablen del chat o de Facebook o de sí, Twitter es como está, medio burda, está, ¿no? Sí, y es, sí. Sí, aparece a veces. Yo creo, en realidad voy a decir algo que es un lugar común entre los autores, es que en realidad estamos siempre hablando de lo mismo. Creo que desde el comienzo de la historia de la literatura, desde la Ilíada, de toda la historia de la poesía, siempre estamos hablando de 4 o 5 temas, no sé, 10, no más, que son el amor y el desamor, la soledad, la muerte, la idea de Dios. A mí me gusta resumir una gran parte de todos esos temas en la idea de las pérdidas. Siempre estamos hablando de las pérdidas, ya sea de porque hemos perdido algunas cosas o porque tenemos miedo a perderlas. Siempre estamos en torno a eso, no solamente de la pérdida de un ser querido o la pérdida del amor, sino la pérdida de la infancia, la pérdida de la juventud, lo que ya implica hablar del paso del tiempo. Que ¿y eso vos lo ves como solo del tango o es un poco la canción popular? ¿Así? No, yo creo que es la literatura, creo que es la poesía universal, habla de esos sí, temas. Es y enmascarado en diversas anécdotas que tienen que ver, sí, con el tiempo de cada momento, ¿no? Nosotros, la intención nuestra es hacer algo que sea reflejo de este tiempo. Kandinsky hablaba de eso, ¿no? Decía, bueno, que cada obra es reflejo de su tiempo y a su vez que cada época crea un corpus artístico que es único e irrepetible. Hay una gran tentación en hacerlo forzadamente, como vos decías, y sí, hacer la milonga del internet y todas esas cosas. Bueno, son riesgos que, bueno, los correremos, ¿no? Dos preguntas en una te voy a hacer, o dos preguntas en dos preguntas. ¿Pesa para alguien que se dedica al tango hoy la historia terriblemente rica del tango? Eso por un lado, tanto al letrista como al músico, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo competir, si es la palabra competir, con Cadícamo, Celedonio, con Mansi, con Espósito, con Cátulo, con todos los que sabemos. Eso por un lado. Y después, ¿no pensás que en un momento la lírica del tango naturalmente fue tomada por lo que se llama rock argentino, rock nacional? Sobre todo en la década del 70, uno escucha canciones sí. de Charly García, de Spinetta, Fito Páez, Pablo Pandolfo, sí. y hacían tango sin quererlo, uh-huh. hacían música urbana. Claro. Sí, yo creo en principio que, por supuesto que la idea de competir con los grandes próceres mejor de la poética, no. pero ni se nos ocurre, porque además, en general, yo conozco a la mayoría de los que están escribiendo tangos ahora, los que nombraban hace un rato, que son cantautores, digamos, del tango contemporáneo, y los que son solamente autores, como Alejandro Suárman o Ernesto Pierro, y la verdad que a ninguno se nos ocurre competir, en principio porque perdemos como en la guerra, o sea, tipos como Mansi, como los que nombraste, ¿no? Celedonio, Lepera, no sé, cualquiera de ellos, Discépolo, nos pasan por arriba pero sin respirar, o sea, con una mano atada y en una pierna, ¿no? Para nosotros, yo igual te lo discutiría eso. Bueno, puede ser. En ese ser. Sentido, porque ellos corrían con el caballo del comisario en el sentido que la época los acompañaba. Sí, eso es cierto. Yo no sé si que Bachaché o Al mundo le falta un tornillo son grandes temas. No, pero la época... Era tan fuerte. Pero era... sí, uno, ya que nombraste bueno, es... a Discépolo, aunque Bachaché, digo, para juzgar a los autores. Para no matarlo por su... a Discépolo. No, pero además juzgarlo por sus mejores obras. Claro. Todos han hecho algunas cosas que para ahí son olvidables. Pero no pensás que puede haber muchos es cierto, sí. ahí escondidos en los pliegues de un género que tiene poca difusión y que no es el momento de oro, de apogeo. Sí, había una cosa, suele contar a Tiro Estampone, no, Federico lo contaba muchas veces, que dice, nosotros estrenábamos un tango en Radio Belgrano, no sé cuál sería, en la década del 50, el martes, y lo repetíamos el jueves en tal radio, y el sábado nos lo pedían todos en el club, o sea... Había una movida que era muy impresionante y que ahora no tenemos esa suerte, ¿no? Pero ¿cuál sería ahora el circuito de, digamos, de expansión o de salida o de que se conozcan estas letras? Bueno, ¿no? Hay un circuito que funciona de manera natural, un poco underground. Lo que pasa es que no tenemos esa pata que es la difusión que sí tenían en la década de oro del tango. Nosotros nos falta. Y además este circuito que está circulando y muy bien con mucha gente joven... tiene un gran porcentaje todavía anclado en el repertorio tradicional. Todos, sí, la sí. mayoría. ¿Y vos notás, Raimundo, esto que decíamos hace un ratito, que cada vez son más los poetas que se acercan, o digamos la letrística del tango está como más abundante en protagonistas, en gente que se va acercando? Digo, te lo pregunto porque vos hace muchos años venís en el tango y venís de épocas más difíciles como los años 80, sí. donde ya no eran muchos. Sí. Digo, ¿vos notás que son más ahora? Sí, sin duda. Son muchísimos más en todos los rubros. En la poética, en la música, en la composición, en los cantantes. Y además lo que es extraordinario para uno que le gusta el género, que le gusta la música popular en general, mucha gente joven. Esto parece una frase demagógica, pero en realidad ver pibes de 18 o 20 años que tocan el violín, el bandoneón... Increíble. Pero son tremendos. La cantidad y calidad que hay. Tremendos, tremendos. Y también la composición. Menos, tal vez, en la composición, sobre todo en la parte de letrística. Sí. Pero hay muchos, bueno, los que nombraron hace un rato, son bueno. extraordinarios. Sacho Stoll, el Tape Rubin, son gente que escribe muy bien, ¿no? Estamos con Raimundo Rosales, poeta y letrista. Acaba de editar un libro... un libro por las ediciones, bueno, independiente, ¿no? Milena Cacerola. Ahí va. Milena Cacerola. La palabra también se titula Canciones y Poemas, que es una recopilación de muchas de tus temas sí. y poemas. Sí, temas, canciones que han sido ya musicalizadas. Cada una tiene el nombre del músico que la musicalizó. Y, bueno, tangos, valses, milongas, todo lo que es el universo de la canción porteña, ¿no? Y también poemas que no van a ser musicalizados, que tienen otra construcción técnica, otra forma, ¿no? Y estás dando unos talleres también, ¿no? Sí. De escritura en lírica, digamos, o en prosa. No, aplicado a la canción. O sea, lo que sería la técnica de la letra de la canción, que tiene sus reglas. O sea, no cualquier poema... Si bien hay músicos que musicalizan hasta la guía telefónica, creo, de Lelutier, después de la cantata Laxatón, ya eliminó todos los argumentos en ese sentido. Pero Se diría que no cualquier poema puede ser una canción, necesita de ciertas leyes técnicas, métricas, de acentos, claro, de estróficas, de división. Ahora, creo que Cadícamo escribió Anclado en París de un tirón, ¿no? En un café de Barcelona. Sí. Tenía 18, 20 años. Sí, según contaba, porque estaba apurado. Tenía nada de salir a la noche y lo escribió rápido por eso. Que escribió Anclado en París. Y hay tipos que quizás se pasan 2 años para poder terminar una canción. El folclore dice que Discépolo tardó 2 años para hacer uno, la letra de uno, dos o tres años. Que Mores lo esperaba, esperaba. ¿Qué pasa con eso? Digamos, hacer una canción tiene un peso muy grande para el que la compone, en el sentido que está haciendo algo muy importante, o la canción más, lo que podría ser un Lito Nevia, ponerle, hay que sacarla y hay que tirarla al viento y se acabó. Si no, viste, si no da, no da. O incluso si no da, también la publico como sea. Claro, claro. Digamos, ¿cómo, digamos, la canción es algo instantáneo y fugaz o es algo que tiene un peso, viste? Creo que es las dos cosas, ¿no? Hay canciones que tienen un peso poético muy contundente, y nuestra historia de música popular, tanto en el tango como en el folclore, y también en el rock, ha generado canciones que tienen las letras tienen un peso poético que incluso ya, además de ser letras de canciones, son poemas, o sea, son tranquilamente poemas. Otras no, y está bien que sea así, o sea, pareciera que la letra de canción no necesariamente tiene que ser tener valores poéticos. A veces funciona bien una letra que cuenta una historia de manera sencilla, funciona bien también. Pero depende de la búsqueda de cada autor. A mí me gusta tener esa búsqueda poética. Difícilmente lo consigo, pero me gusta esa búsqueda que tiene que ver con el universo poético, ¿no? Con la perceptiva poética, con los recursos retóricos. Estamos en La Folclórica conversando con Raimundo Rosales. Y vos es que le dije, cuando le dije a Andrés que venías, Casac agarró el plumero, se fue al sótano y empezó a buscar entre sus viejos cassettes y magazines algo en referencia con los poetas del tango. Y encontraste una entrevista que hiciste a Cadícamo. Sí, te lo digo con una cara de envidia. Una entrevista a Cadícamo en 1997, ahí en la calle Talcahuano, donde él vivía con su esposa Nelly y donde a veces iba su hija Mónica. Y una ocasión extraordinaria que fue, durante la década del 90, exhumó varios de sus poemas, de los años 40, los años 50, Cadícamo. Entonces, en oportunidad de la salida, el lanzamiento de uno de los discos basados en sus poemas, bueno, tuve la oportunidad de conversar con él. La verdad, para mí fue un lujo, como para cualquier persona, estar conversando ni más ni menos con Cadícamo. Yo estaba exultante de la posibilidad de preguntarle por diferentes partes de su obra, de su poesía. Y bueno, por suerte grabé esa entrevista en el viejo y querido cassette. Y bueno, vamos a compartir un fragmentito donde él justamente habla, Cadícamo, en 1997, habla de los poetas que estaban surgiendo en ese momento, los poetas de la actualidad, y bueno, lo que era la poesía histórica. Ahí va. Ahora, si bien antes los poetas escribían a ciertas cosas, como usted, a ciertos rasgos característicos de Buenos Aires, con los cambios que hubo en Buenos Aires, con los cambios, con la globalización, todo lo que se está hablando actualmente, ¿pueden surgir poetas de ese estilo, o los poetas que tienen que surgir ahora tienen que ser distintos? ¿Cómo lo ve usted? Ya hay buenos escritores, buenos poetas, buenos letristas, pero ha cambiado Buenos Aires, el clima es otro, las noches son otras, las comidas son otras, las amistades también han cambiado un poco. Entonces el tango no puede ser aquel de antes, cuando existía una noche, una calle corriente llena de orquestas, una cantidad de cabaret de lujos, que eran como reuniones sociales por las noches, todo eso que ya, en fin, no existen, porque existen otras cosas, no sé si mejores y más progresistas, porque hay una ciudad hermosa y la noche no es la de antes, quizás sea mejor, porque la noche se ha hecho también para descansar y volver al otro día, a las ocupaciones, que son todos los problemas nacionales, tanto en el que es empleado como en el que es comerciante. La voz de Enrique Cadícamo, qué emocionante escucharlo. Sí. A Cadícamo en el 97. En 1997, y él mismo diciendo, el tango no puede ser aquel de antes porque las épocas cambiaron, que es un poco lo que estamos hablando con Raimundo. Digo, ¿a qué escribirle hoy? Temas universales, temas atemporales. digamos, la Buenos Aires de antes, la Buenos Aires de ahora. Me acordé, mientras vos hablabas de esto, de una frase de Emilio Balcarce, otro grande del tango que murió hace poquito tiempo, que él decía, cada época tiene su repertorio. Claro. También es interesante eso, ¿no? Claro. Como ubicación de que hay que formar un repertorio propio y de época, ¿no? Estela Maris Tovarich en la locución, Víctor Pugliese en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Estamos aquí con Andrés, con Raimundo Rosales. Vamos a escuchar unos mensajitos que van llegando aquí a la Folclórica. Dale. Bueno, mi nombre es Mario Lanús y llamo para, bueno, felicitar a este nuevo programa, que para mí es nuevo, Flores Negras, que arrancó muy bien. Le deseo mucha suerte. Mi DNI termina en 584. Un abrazo y felicitaciones. Hola muchachos, buenas noches. Bienvenidos a la Folclórica, una de las mejores radios, si no la mejor, en folclore. Los quiero felicitar, les quiero dar los mejores augurios, lo mejor para ustedes. Seguramente si usted la ve, nosotros vamos a estar fantásticos. Así que nada, soy Raúl de Talar de Pacheco, les mando un abrazo muy grande. Chicos, les quedaba chico el estudio, la AM, por eso se vinieron a la Nacional Folclórica. Bienvenidos y gracias por pasar a Carmen Guzmán. Recuerden que Chani Suárez le hizo ese precioso trabajo con esa luz. Le dedicó toda la obra y ella pudo verlo, cantarla a la par de Chani. Fue un privilegio. Cristina de Quilmes, la fanática de Julio Lacarra y devota de Chani Suárez. Hola, bueno, soy Jorge de Chacarita. Grande, el programa empezó genial. La cumbia es un ritmo latinoamericano fundamental. Muy bien, Jorge de Chacarita, totalmente. La cumbia tan bastardeada, hubo algunos, sobre todo algunos rockeros, que llegaron a decir... la cumbia no, que es una discriminación total, cuando la cumbia viene alegrando al pueblo latinoamericano desde hace 50 años y no hay con qué darle. Y por supuesto, hay cumbia muy buena, cumbia regular, cumbia mala, cumbia chanta, no se puede comparar la cumbia romántica con la cumbia villera, pero anda a Colombia y habla de... Sí, lo que es apasionante de escuchar la cumbia es cómo ha sido camaleónica a lo largo de los años, ¿no? Y de las décadas, cómo es diferente escuchar la cumbia colombiana de cómo se transformó al llegar a Argentina, Santa Fe. La cumbia peruana es buenísima. Sí, cada país tiene, digamos, su propia transformación y su propia genealogía y se ha ido transformando a medida que fue visitando diferentes países. Estamos con Raimundo Rosales, poeta y letrista, sobre todo de tango, aunque ha hecho muchas cositas criollas. Estamos también presentando su libro, el libro que acaba de salir, La Palabra también, Canciones y Poemas. Raimundo Rosales es un poeta de Saavedra, se lo suele ver ahí en El Faro, el búnker de Cucusa Castielo que tiene ahí en Pampa y Constituyentes, en el corazón de Villa Urquiza. Y es uno de los letristas preferidos de una cantante que a mí me interesa mucho, se llama María Estela Monti. Y cuando te preguntamos, Raimundo, sobre qué tango hay que cantar, dijiste, bueno, hay que cantar los viejos temas. Y hay un viejo tema que es el tema de la separación sentimental. Uh-huh. Y algo quizás más actual es el tema de la división de bienes. Claro. ¿Y describiste eso? Sí. División de bienes, la voz de María Estela Monti, la poesía de Raimundo Rosales. No siempre en el amor se dan las cosas, o arriban al final imaginado. Y hoy llego a esta tarea fatigosa de dividir los bienes del pasado. Te traigo algunos libros de Galeano y una camisa vieja mal planchada. Quédate con la plancha y ya que estamos,

cebales para llegar más al norte hasta el río Pilcomayo. Lunes de la llanura y de los valles. El sol viene cabresteando en medio el polvaderal. Lunes de las flores y de las franciscas. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero oír. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Seguimos en La Folclórica, en este primer día de este nuevo programa. Estamos otras 22. Hoy vamos a conversar, vamos a llamarla por teléfono, en el día de su cumpleaños, a, para mí, una de las grandes voces de América Latina, Cecilia Todd. ¿Qué tal? Hoy cumpleaños, la pensábamos llamar de todos modos, y justo coincidió, así que está ahí con su familia de brindis, quedamos en conversar, tiene un disco nuevo que acaba de editar aquí en Argentina, Aqua Records, así que vamos a estar conversando con esta gran cantante que acá se hizo famosa cuando estuvo radicada un tiempo en Buenos Aires. Sí, y, entre el 73 y el 76, ¿no? Qué años, ¿eh? Sí. 73, 76, y que tiene ahí una especie de fans leales que son los que hoy van a verla cada vez que viene acá todos los años porque es muy amiga de Magdalena León, se para en la casa de Magdalena León, viene, hace un par de shows, pasea por la ciudad, recuerda viejos lugares, visita amigos y se vuelve a ir. Cecilia Todd, una mujer interesantísima. Bueno, estamos ya con Rosales y estamos hablando, como siempre, ¿no?, del tema de la poesía y de la letra. Hay una anécdota que se le adjudica a un diálogo que hubo entre Raúl González Tuñón y Discépolo, que en un momento Discépolo le dice... qué honor, Tuñón, usted es un poeta, como diciendo, estás arriba. Y Tuñón le dijo, pero usted es un autor de canciones populares, usted está en el silbido del pueblo. Y hay como una división, ¿no?, de lo que es la letra y la poesía, una división técnica. Sí. Se supone que la poesía tiene música interna. Y la letra también. Digamos, no sería ese el problema. La única diferencia técnica sería en cuanto a que para que un poema sea musicalizable, tiene que cumplir ciertas leyes métricas y estróficas. Nada más. Después encontrás contenido poético en un montón de letras. Agarrás un romance y cualquier letra de canción y tiene un manejo de la poética que sí, muchos poetas de libro envidian. Pero ¿no?, todas las experiencias, que han sido muchas y algunas muy buenas, de músicos tomando poesías ya escritas para musicalizarlas, el caso más conocido, bueno, Serrat con sí, Machado y Hernández, Tata Cerón con Tuñón y con Gelman y Cortázar incluso. Digamos que uno escucha esas canciones y hay... Está un poco forzada la música, no hay estribillo. En algunos casos, claro. Digamos, no es tan sencillo. En algunos casos... Del Prado ha hecho mucho. Claro, también con Tuñón y con Bocanera. Bueno, Bocanera trabaja el verso libre, ahí es más difícil, la musicalización queda más forzada. Con algunas... Del Prado con algunos temas de Tuñón que están escritos en cuartetas octosilábicas, por decir. Saludo a la cofradía. Por ejemplo, quedan mejor, quedan más redondas, aunque no tengan estribillo. Lo mismo con algunos temas de Machado que estaban escritas en Pero a Tuñón le interesaba mucho la canción popular. Sí, esa bueno, frase que... Claro, sí, sí. Además creo que también parte del folclore alguna vez le llevó a Troilo y Pichuco dijo, no, estos son poemas, no son canciones. Le faltaba claro, lo que el otro mero decía, Espósito, la cancionística. Este dominio de lo que es una letra que va a ser canción. Claro. Es un poema, está terminado. Una letra canción está incompleta, va a ser canción. Claro. Bueno, Raimundo, fue un placer tenerte aquí en este primer programa, el primer envío. Decí otra vez, dale, así promocionamos un poco tus talleres. Ah, los talleres estamos inscribiendo esta semana y la próxima en Colegiales, en el Centro Cultural Colegiales, en Conde 943. y el lunes 18 largamos, son absolutamente gratuitos, son talleres municipales que tienen casi 30 años de vida y hay talleres de todo tipo. Yo doy el de taller de letras de canciones. Buenísimo. Y suerte también con tu libro, ¿eh? La palabra también, canciones y poemas. Y hay un poema de alguien que no es poeta, que no fue poeta, que fue sí, quizás, y usando un poco una analogía de locutor antiguo, fue un poeta con el bandoneón. Estoy hablando de Aníbal Troilo, que tiró unas pequeñas glosas que quedaron, impactaron en el imaginario popular para siempre. Y es algo muy sencillito y es muy conmovedor. Y así como él fue un gran cantante, a pesar de que tenía mala voz, pero tiene un tipo muy entonado, porque hay algunas grabaciones, también se ve que tenía un fino oído para los letristas. Por eso la obra de Troilo es tan formidable, porque el tipo sabía cómo ser económico con la música, cómo ser económico con la con los cantores, cómo enseñarles a los cantores a no irse, y a su vez también elegir grandes letristas. De hecho, la dupla que formó con Manzi es imbatible. Y con Cátedra es imbatible. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Troilo un ratito. Es parte de un disco que hizo con Grela. ¿Eh? Nocturno a mi barrio. Vamos Nocturno a mi barrio. Pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Artista del día. Y el artista que nos acompaña hoy es Tucuta Gordillo, ahora con Marcha y Huayno, del propio Gordillo, salinero de Susques.

sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musito en la piedra, como el musito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí, de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. Impresionante, uno no se cansa de escuchar a Violeta Parra. Son canciones que tienen una arquitectura realmente. Yo pensaba, ¿quién admira en Latinoamérica a Violeta Parra? Chico Buarque, Silvio Rodríguez, o sea, todos grandes arquitectos de la palabra, porque es tan preciso, es increíble. No me canso de escuchar, viste que Gardel cada vez canta mejor. Bueno, las canciones de Violeta Parra cada vez son mejores y me gustan cantadas por ella. Volver a los 17 de Violeta Parra. Aquí en La Folclórica, mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac. La producción es de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Le doy la bienvenida a Horacio Prado, que está festejando el Muy Cuervo, la semanita en paz que todo club se merece cada tanto. Yo que vengo del cascotazo en el Clásico, tengo que hasta festejar el empate con Lanús, ¿eh? Racing Lanús 0-0. Y le quiero dar la bienvenida a Norma Salas. ¿Cómo te va, Norma? Hola, Mariano, Andrés, buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer escuchar lindas voces. Pero, gracias. No, en serio, realmente. Realmente. Estamos hasta las 10 de la noche y nos queda muchísimo. Vamos a hacer un pequeño homenaje a don José Larralde. Y sobre todo a aquel Larralde de la década del 90, que fue un Larralde muy particular. Yo creo que una de las grandes voces que dijo un montón de cuestiones que hacían a los 90, los 90 del menemismo, están en algunos discos ahí perdidos de José Larralde, ¿eh? Alguien que también, un gran manejo del idioma, disfrazado de esa austeridad que todo cantor surero tiene y vindica también. Un disco particular como Quien mira una espera, a mí me parece un disco formidable. Vamos a estar recordando a José Larralde y también vamos a estar hablando, si todo está bien, con Cecilia Todd en un contacto telefónico con Caracas, Venezuela. Andrés querido, hay mucha música, ¿eh? Mucha música, ¿eh? Muchos conciertos que vienen estos días. Tenemos, por ejemplo, la presentación este sábado de una cantante uruguaya muy recomendable, se llama Eliu Pena, es la hija de Gustavo el Príncipe, así se lo conoció Pena, que murió hace unos años, dejando una obra increíble, en gran parte inédita, y su hija lo que hace es rescatar esa obra de su padre, que ha sido compositor, que ha sido letrista, una obra que tiene mucho de onírico, de lúdico también, y bueno, su hija la rescata a través de su voz. Se va a estar presentando este sábado en Buenos Aires, en La Oreja Negra, ahí en Palermo, a las 22 horas, uno de los conciertos de este fin de semana, el IU. Otro de los conciertos que se vienen es el espectáculo Eternamente Chabuca, que es un homenaje, por supuesto, a Chabuca Granda, en la celebración por el Día de la Mujer. Esto en realidad va a ser el 9 de marzo, este sábado, 9 de la noche, en la Biblioteca Café Marcelo T. Alvear, 1155. Muy bien, y el domingo 10 de marzo en la Usina Cultural va a estar Verónica Condomí con Pablo Fraguela. Esto es el sábado 9 a las 21:30, noches de música en la Usina, es la propuesta, zambas, chacareras y más música latinoamericana. No confundir con la Usina de la Cultura. Esto es en Palermo, Nicaragua, 4899, la gran cantante Verónica Condomí. Y la otra semana, el viernes 15 de marzo, va a estar tocando en la Trastienda Bruno Arias, que cada vez está pisando más fuerte. El y te digo lo último. Arbolito va a estar en el Centro Cultural Conex, o mejor dicho, Ciudad Cultural Conex, el sábado 16 de marzo a las 20 horas. Esto es la banda que fusiona de un modo muy original folclore y rock. Están presentando los Arbolito el disco Acá Estamos. Y dos propuestas más, una de ellas, una figura que tiene tanto que ver con el folclore como con el tango, me refiero a Dino Saluzzi, va a estar actuando en Buenos Aires el viernes y el sábado, esto va a ser en el Torcuato Tasso, ahí justo enfrente del Parque Lezama, Defensa 1575, una de las propuestas, y la otra que empieza también este día sábado y se va a extender durante una semana, es el Festival Independiente de Tango, un festival que se va a realizar en distintas capitales del país, se va a realizar en distintas ciudades, en Rosario, bueno, en la capital de Santa Fe también, se va a realizar en, entre otras ciudades, en Córdoba, en, por supuesto en Capital, así que es una propuesta que tiene entrada gratuita, ya vamos a estar hablando más de esto el próximo programa, el próximo lunes. Muy bien, abrimos las vías de comunicación, querida Norma. Sí, cómo no, Mariano, pueden llamar al 4999-0987. Muy bien, también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, y estamos regalando para aquellos que llamen un bello disquito, Pero como grandes éxitos de José Larralde. De José Larralde, inolvidables. Inolvidables, son 20 canciones de Larralde, que es el músico que queremos presentar ahora. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami y otros se van pa'l carajo. Se preparan los muchachos por si se vienen los malos. Se preparan los muchachos por si se vienen los malos. La Constitución me ampara a carabinazo y palo. Qué suerte el haber nacido en un país del primer mundo, zapateando de contento arriba en lo más profundo. Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta. Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta. Revolución productiva, ¿cómo que no me di cuenta? Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. La voz de José Larralde, Fogonera, aquel disco como quien mira una espera, Y qué fuerte que es, el texto que siempre dice José Larralde. Aquel que alguna vez vio algún concierto de Larralde, es realmente lo más parecido a una ceremonia religiosa que hay en la música popular. Para empezar, el hombre canta con la luz prendida. Uh-huh. Cada vez que termina un tema, se para y alza su mano. Y la gente lo escucha con una devoción. Es como el sabio de la tribu. Y aparte, otra de las características que tienen sus conciertos es que se presenta siempre a teatro lleno, y se presenta a teatro lleno sin ningún tipo de promoción, apenas si se pegan unos afiches, ¿no?, en donde él se presenta. Pero si uno busca hacer una entrevista con él, no es nada fácil, porque no da entrevistas, porque no hace promoción, y realmente tiene algo de peregrinación ir a sus conciertos. Es increíble, y es increíble cómo la presencia que tiene de verlo en vivo. Todo aquel que haya estado presenciando algún concierto se habrá hechizado, ¿no?, con sus frases entre tema y tema. Igual cada vez está más guardado don José Larralde, ya está mayor, y es alguien que no, pese a su imagen severa, en su imagen fuerte, esa barba, es una persona muy sensible y por momentos muy frágil. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista justamente en estos años del 90, en el 96, para el diario Clarín, y me encontré con una persona con mucha fragilidad, y una fragilidad de alguien que también necesitaba que lo escucharan. Me acuerdo, por ejemplo, me decía cosas impensadas, ¿no?, para una figura como la de Larralde. Me contaba que estaba haciendo terapia, me contaba que le gustaba mucho ver películas de Schwarzenegger y de Van Damme. Lo menos pensaba en Larralde. Y ¿no?, que se emocionaba con las canciones de José Luis Perales. Me decía, ¿qué querés que te diga? No te voy a mentir. Y también me dijo que era muy, muy tanguero, que cuando estaba en su casa se ponía a tocar el piano y lo que le salía eran tangos. Y de hecho ha grabado unos tangos. Sí, ha grabado una versión de Afiches que es realmente increíble. Para muchos estudiosos del tango es una de las versiones más lindas, junto a la del polaco Goyeneche, ese tango de Homero Expósito y de Attilio Stampone. Y además el hijo de él, uno de sus hijos, sí, Julián, trío, es músico. ¿No? Sí, Julián Larralde. Julián Larralde, y se dedica, hace cosas vinculadas al folclore, por supuesto, pero también hace tangos. Pianista, Julián, sí, Larralde. Bueno, de hecho, heredó algo de la dignidad de su padre, en el sentido que no aprovecha esa relación filial para hacer prensa. Es decir, no es que dice, debuta el hijo de Larralde en un trío de tango. Sí. Jamás. José Larralde, alguien que ha vivido muy intensamente, alguien que encarna, como pocos, el canto surrero, pero a su vez encarna también cierta mirada más social que paisajista. Si bien tiene sus concesiones al paisaje, lo de él ha sido siempre el canto social. Uh-huh, exactamente. Bueno, el tema que escuchábamos recién tenía bastante que ver con la década menemista y cómo él se plantaba ahí con sus frases casi desde un costado humorístico. Revolución productiva, como que no me di cuenta, pero desde Herencia para un hijo gaucho hasta el presente tiene muchísimo que ver con las desigualdades, con las injusticias sociales, su obra. Alguien que cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003 apoyó fervientemente al expresidente, porque decía, como yo, es un hombre del sur. Y después se fue alejando un poco, de hecho, un poco como todos los artistas crepusculares, sus conciertos son cada vez más hablados, uh-huh, y menos cantados. Sí. Son casi como una puesta en escena del personaje también, algo que manejó mucho, por ejemplo, Sandro. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, yo el año pasado tuve oportunidad de verlo en el ND Ateneo, que dio un concierto y duró 3-4 horas el concierto, de las cuales 1.5-2 fueron música y las otras 2 era casi como una mateada, ¿no? Lo que él hacía era hablar entre tema y tema, largarse y largos discursos, largas parrafadas, decía Larralde, entre sus canciones. Y dije Sandro, no de un modo ingenuo, lo admiraba mucho a Sandro, y no solo eso, sino que además él ha manejado su trayectoria, comparte el misterio de Sandro, es decir, da muy pocas notas Larralde, como vos decías, no hace prensa, no se lo ve en las revistas, no se lo ve en los festivales folclóricos masivos. Es alguien que maneja su carrera como él quiere. Sí, uno estaba buscando recién a ver cuál era su próxima fecha, si había alguna forma de averiguarlo, y ni siquiera en su sitio están subidos sus próximos conciertos. Así que realmente el camino de Larralde ha sido absolutamente un camino alejado de los medios, de la difusión. A él no parece molestarle ese tema que a veces critican los artistas, la falta de difusión. Lo de él va por otro lado y sin embargo es absolutamente masivo. Soy un asco de nostálgico y llorón. Hay cosas, por ejemplo, que no puedo escuchar. Es el caso de José Luis Perales, el gallego. La dulzura que tiene ese tipo cuando canta es increíble. Yo creo que hace tango. Decía hace casi 17 años, José Larralde, y también hablaba de su pasión por los tangos, sobre todo de el sexteto de Julio De Caro. Uh-huh. Bueno, José Larralde, un pequeño recuerdito, vamos a escuchar el tema que titula justamente este disco de los años 90, Como que mira a una espera. Ayer lo vi que pasaba bajando el Curamalán, esquivándole al Toscal, buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava y el de barrera en la mano, y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba. Bajando el Curamalán, ayer lo vi que pasaba. No le pregunte siquiera de dónde y pa' dónde iba, que ni va a gastar saliva, me dije cuando me viera. Y así fue de tal manera, no atiné ni a saludarlo y me dediqué a mirarlo como quien mira una espera. ¿De dónde y pa' dónde iba? No le pregunté siquiera. No le cierre la tranquera al dueño del horizonte, dije olfateando el monte con restos de primavera. No le adjudique trinchera, que Naides quiere esconderse y alcanza con no moverse para andar una vida entera. Al dueño del horizonte no le cierre la tranquera. Anduvo buscando cielo desde que era borreguito y vivió mascando un grito por el nunca de un anhelo. Pa' no remontar el vuelo se enredó entre la gramilla y es como una gran astilla que se mueve por el suelo. Desde que era borreguito anduvo buscando el cielo. De tiempo en tiempo lo veo subiendo, bajando el cauce, o chiflando bajo un sauce, chuceándolo al bicho feo. Horas y horas y el deseo que algún bagre se suicide, o alguna perdiz descuide el rumbo de su aleteo. Subiendo, bajando el cauce, de tiempo en tiempo lo veo. Ayer lo vi que pasaba bajando el Curamalán, esquivándolo al Toscal, buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava y el de barrera en la mano, y parecía un aeroplano cuanto el viento le pegaba. Bajando el Curamalán, ayer lo vi que pasaba. Como los arroyos, el hombre suele ser un montón de recovecos. Baja la vida con apenas un murmullo. El hombre de las nutrias sabe de eso. Por eso palpita junto. Del agua 98.7. Una vez en tu orilla nos conocimos. bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Nacional Folclórica. Comienza espacio publicitario. Comienzan en marzo los talleres de artes visuales del ECUNI, el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo en la ex ESPA. Escultura, fotografía, telar, cerámica, grabado, pintura, ilustración y muchos más. Consulte el listado completo en www.nuestroshijos.org.ar. Informes e inscripción 4 703-5089. Avenida del Libertador 8465. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, Pautá Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Fin. Espacio publicitario. El país del cerro. El país de la llanura. Providencia de los ríos, consuelo del medanal. Río, río, río, te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río. Porque la distancia corta los caminos, la sombra del árbol, el monte y el río. Tigre del río, soy Paraná. El país de los ríos, el país de la selva. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Amo el recuerdo de las horas largas de la arboleda que conduce al río. Si tiras champita al fuego, barbel, barbel, bailando estaba el cara, con la guaina más mejor. Bajo el río, me canta desde antiguo. En Nacional Folclórica, hay salamancas y caminos. Beatriz Pichimalén. El canto planetario de los mapuches. Todos los pueblos, todas las culturas, todas las almas aprenden antes a cantar que a rezar. Tal vez porque, como decía San Agustín, cantar es rezar dos veces. Beatriz Pichimalén, cantora mapuche. En realidad ese canto, por supuesto, no me pertenece, ni tampoco al pueblo mapuche, porque es en una lengua yelknam, conocidos ellos como los onas, ¿verdad? Y estamos hablando de una parte más austral todavía de lo que vive el pueblo mapuche, de donde habitamos el pueblo mapuche. Pero a mí me pareció que no era un atrevimiento, me pareció que era casi un desafío poder tomar ese canto, ponerlo como una voz de también de aquellos antiguos, porque tenemos que pensar que no solamente el pueblo mapuche tiene una reivindicación con la tierra y la historia, todos los pueblos originarios. Claro, yo no voy a salir a cantar todas las lenguas porque no las conozco, pero sabiendo que allí se compartió la tierra con estas gentes, lo mismo que con el Chehuelcho, y por eso está puesto allí un pedacito del canto, de un canto tehuelcho que habla precisamente de la llegada de un vapor y también el canto Shelkenan, como digo. y le agrego el cultrum, porque es mapuche, y mi voz, pero mi voz es solamente secundario, porque el canto se ha colocado en uno, y por eso uno canta. Lo trascendente debe ser cantado. Esta idea tiene la edad del corazón humano, porque el canto acompañó los avatares del hombre desde los del Paleolítico Superior, que pintaban en los sectores de las cuevas donde el eco podía devolverle sus cantos, hasta cualquier cultura del mundo que urde canciones de cuna para dormir a un niño. Este canto de cuna que aparece en Plata, el primer compacto hace ya 10 años. Bueno, ¿qué pasó? Un poco más de 10 años. Ese canto nos lo pasó una alta voz de nuestro pueblo, como fue doña Manuela Meliqueo. Ella ya falleció. Nos pasó a las que éramos más jóvenes entonces. Y la voz que aparece al comienzo del canto es la de ella, precisamente. Entonces a mí me pareció bueno que estuviera la voz de doña Manuela, de la Papay, como le decimos nosotros. No es tan fácil encontrar canciones de cuna, ¿no? Porque es como que se ha perdido un poco estos cantos antiguos. Pero es verdad que las mamás siempre arrullamos a nuestros niños, así que de todas las culturas. De cantar una canción de cuna a cantar para despedir al ser amado, cantar para decirle adiós a la esposa muerta, cantar para que el silencio eterno comience con un himno de amor. Mancas me pu, mancas me pu, tañi kume kureyena ne, peñía ney peñi, peñía ney peñi. Beatriz Pichimalén, el canto planetario de los mapuches. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las palabras. Locución, Stella Maris Tovarich. Producción, Fabiana Álvarez. Edición artística, Alejandro Carosella. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. 98.7. Esta melodía que brinda el maestro, Dios quiera que siempre nos junte a lo nuestro. A lo que sentimos, a lo que queremos, a la tierra amada que nunca está lejos. Nacional Folclórica. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Recuerdo las tardecitas allá en Misiones, Puerto Maní. El grito del viejo Sosa habrá enganchado algún artista. Fabián Besa. Seguro que está peleando para sacarlo del Paraná. Tendremos que estar en el rancho con unos vinos pa' festejar. No te le achiques, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. mientras peleas con tu canoa, muere en el río. Álbum, La Lista. No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. Mientras peleas con tu canoa, muere en el río tu soledad. Tema: El viejo Sosa, de los hermanos Rich Luke. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Un golpe a la caja chayera y el corazón del pueblo riojano retumba, retumba. Ya voy llegando a mi tierra, ya se oye el canto del vidalero. Ya huele albahaca, huele romero. Ese es mi Rioja, Belay. Ya viene el cumpa y la cuma y se topan con el puyay. Nacional Folclórica. Chaya vieja, chaya. El aire de aquí. Queremos decir dos palabras. Feliz cumpleaños. ¿Cómo te va, Cecilia Todd? Mariano del Mazo te saluda. Hola, ¿qué tal? Pero felicidades, mujer. Felicidades. Gracias, gracias. Una bella coincidencia. Bueno, qué bueno, qué regalo tan bonito. Pero vos podés creernos que no era la intención llamarte el día de tu cumpleaños, simplemente era la intención llamarte el lunes 4 de marzo, que es en nuestro primer programa. Dijimos, bueno, ¿quién sintetiza el folclore de América Latina? ¿Quién tiene un canto que no envejece? Bueno, Cecilia, la llamamos el lunes y ahí nos dimos cuenta de cumplidas años. Realmente una feliz coincidencia. Yo creí que era para festejar desde lejos. Ahí va. Bueno, ¿qué estás ahí con el living lleno de amigos? Están por llegar. Ya tengo ratos festejando desde el mediodía, pero ahora vienen los amigos nocturnos. Bueno, ¿cómo andas, Cecilia? ¿Cuándo te vemos por acá? Bueno, dentro de muy poco tiempo, en mayo. En mayo, bien. Sí. Hay un disco que acaba de editar Aqua Records aquí en Argentina. ¿Es un disco actual? Ah, el de Navidad, sí. El de Navidad, exactamente. Niño Jesús de Merey. Exacto. Exactamente. Ese disco ya tiene 3 años. Claro. Es el más reciente, por supuesto, pero... bueno, nada, es un disco navideño. Yo siempre que voy les cuento pues que aquí la Navidad se celebra muchísimo y que todos los que hacemos música venezolana hemos cantado aguinaldos desde muy pequeñitos, así que este es un disco que yo misma me debía, porque yo empecé cantando, haciendo mi grupo navideño con mis hermanos, así que hacía muchos años que tenía ganas de hacerlo, hasta que por fin decidí y dije, ¿es ahora o nunca? Y lo hice y bueno, muy contenta con ese disco. ¿Y ahora estás grabando algo nuevo o estás con ganas de sacar otro disco? ¿Cómo venís? Estoy en la preproducción de un... Yo me imagino que para a más tardar en junio debo estar grabando. Ah, ya. O sea que sí, a mediados de año tendremos disco nuevo. ¿Cómo pensás cada disco? ¿Cuál es la idea previa? Por ejemplo, este momento en el cual... ¿Estás en la preproducción? ¿Tenés alguna idea que rija o son canciones que te gustan y las grabás? No, siempre, por supuesto, alguna emoción que quieres plasmar en ese momento. El hacer un disco es una cosa para mí muy emocionante, porque no solamente pensarlo y diseñarlo, sino el hecho de la grabación en sí, a mí me encanta, me parece una cosa maravillosa. Entonces, bueno, siempre tengo en mente, por supuesto, hacer música venezolana, eso es lo que quiero siempre. Esta vez va a ser también de música venezolana, pero voy a incluir compositores nuevos, contemporáneos, gente joven, que está haciendo cosas maravillosas aquí, siempre sobre la música venezolana, pero con otras ideas y están innovando sobre los ritmos nuestros. Claro. Siempre respetando lo tradicional, unas cosas muy bonitas. Está Amaranta Pérez, José Alejandro Delgado, José Alejandro Paredes. El pianista con que he estado algunas veces en Buenos Aires, Leonel Ruiz. Ajá. Que, bueno, está componiendo hermosamente, entonces también van a ver cosas de él, y así estoy. Ahorita estoy justamente en eso, en la preproducción, buscando el repertorio, y también es una fase muy muy linda, a mí me encanta. Lo que es muy muy muy claro, y es como una de las marcas de tu arte, es que es raro que te muevas fuera de los límites de lo tuyo, del folclore venezolano, cuando en general en estos tiempos de tanto cruce de géneros, tanto disco que se hace quizás desde un escritorio de una empresa discográfica, de duetos, de mezclar quizás un cantante folclórico con un pop, con un tenor, con un... Vos te mantenés muy, muy, muy firme en tu decisión de hacer folclore venezolano. Sí, y mira, creo que lo mantendré esa posición, porque justamente por esa cosa que está pasando, que es muy bonita también, porque, bueno, por supuesto que la música tradicional es viva, está cambiando permanentemente, pero también se corre el peligro de que cambie total, porque con tanta música comercial que nos está apabullando permanentemente en todos lados, entonces es un poco peligroso, pues, que eso yo creo que nos podemos diluir en cualquier momento si no seguimos defendiendo lo nuestro. Claro. Y yo estoy una enamorada de la música venezolana y de la música tradicional de todos los países. Claro. Entonces, bueno, lo seguiré haciendo, porque hay mucha gente haciendo otro tipo de cosas, entonces, bueno, que los hagan ellos. Pero no Cecilia Todd. No, yo no. Claro. Cecilia, cambiando de tema, ¿cómo está viviendo tu país, Venezuela, el estado de salud del presidente Chávez? Bueno, mira, la verdad es que de diciembre para acá han sido momentos muy muy difíciles, de mucha tensión, de mucha preocupación, de mucha expectativa. Y bueno, en estos momentos críticos, porque son momentos críticos, porque no al final no sabemos, pues, qué es lo que va a pasar. Bueno, pues ha salido de todo, pues la gente que está muy compungida, muy preocupada, que es la mayoría. Y también ha salido gente, se habla mucho y se corren muchos rumores y se dicen cosas que no debieran decirse, porque independientemente de tu posición política, es un ser humano que está pasando un momento de salud muy muy difícil, muy importante, y eso hay que respetarlo. Y ha habido muchos casos que no se ha respetado, y eso conmueve mucho, así como te conmueve que la gente esté realmente emocionada. Por ejemplo, el día siguiente de que se supo la noticia, en diciembre, la gente tomó las plazas, todas las plazas Bolívar de toda Venezuela. Y para mí fue un impacto enorme estar allí en la Plaza Bolívar de Caracas, la expresión de la gente era una cosa impresionante, muy emotivo, fue una cosa súper emotivo, la gente lloraba, se abrazaba, te abrazaba, el primero que estaba ahí, que era... una cosa muy emotiva, eso se ha mantenido, y bueno, seguimos en la expectativa, esperando, cruzando los dedos porque todo salga bien. Claro, me hace acordar un poco lo que contás a lo que pasó en nuestro país. Bueno, yo no lo viví, pero leí la historia de la Argentina, lo que ocurrió con Eva Perón, que los Contreras escribían en las paredes, viva el cáncer, cuando ella se estaba consumiendo, esa era la reacción de parte de la población. Y otra parte muy muy importante, todo lo contrario, estaba totalmente compungida ante la enfermedad. Son momentos muy importantes, ¿no?, en la historia de un país. Son momentos muy importantes. Y lamentablemente en momentos así sale lo mejor de cada quien y también puede salir lo peor. Totalmente. Pero en general yo creo que la gente está muy, bueno, con mucha expectativa y también esa inseguridad, pues, que se siente, que hay una tensión, porque, bueno, no sabemos qué puede pasar. Pues. Claro, claro. La incertidumbre es lo que también es lo que genera tensiones, ¿no? Claro. El no saber exactamente cómo está él. Cecilia, bueno, estuve hablando la otra vez con el marido de Magdalena León, me contó que viven ahí hablando, me adelantó que venías en algún momento del otoño. Te esperamos y cuando vengas a la Argentina nos gustaría que vengas aquí al estudio. Estamos inaugurando programa nuevo con Andrés Casac, aquí en La Folclórica, así que estamos más folclóricos que nunca. Y, bueno, qué bueno, esto me alegra mucho. Y bueno, me da mucho placer saludarte y más en este día que estás cumpliendo añitos. Gracias. Bueno, tú, Cecilia, que termines bien tu día. Gracias. Bueno, esta llamada de ustedes es parte de mi celebración de cumpleaños, así que un gran abrazo, muchas gracias y no, por supuesto que nos vemos ahora en mayo. Nos estamos viendo. Chao. Un beso, gracias por el apoyo. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras, pajarillo verde, que te puede dar un indio. Cecilia Todd aquí en La Folclórica. Señor, qué debut, Andrés Casac, ¿eh? Muy lindo, y aparte siempre es muy grato escuchar la voz de Cecilia Todd, que va a estar en mayo en Buenos Aires, escucharla cantar, escucharla charlar, es un placer. Hay muchísimos mensajes, no sé, ¿los mandamos, llegamos? Dale, vamos con los mensajitos, dale. Buenas noches, muchachos, muy bueno el programa, la música genial, me están haciendo bailar, y gracias por acordarse del Martín Fierro viviente, que es don José Larralde. Aguante don José. Habla Natalia de la Ferrere. Me llamo López José y llamo por el CD de José Larralde, de Flores Negras, el programa Flores Negras. Hola, ¿qué tal? Les habla Claudio de Capital. Bueno, les mando un saludo grande y la verdad es uno de mis ídolos, José Larralde, por su cantar y su decir. Bueno, quisiera competir por el disco. Mi terminación de documento es 752. Y el sorteo ocurrió, y el ganador, ¿quién es, querida Norma Salas? Es Mario de Lanús, DNI, que termina en 584, así que a partir de mañana lo puede pasar a buscar aquí por Maipú 555 con DNI, por supuesto. Muy bien, señores, es un disco de grandes éxitos de José Larralde. Bueno, ¿la pasaste bien, Andrés? La pasé muy bien, quería agradecer brevemente en un minuto algunos de los discos que nos fueron llegando en este tiempo, entre ellos Cuarteto Oriental, un cuarteto que está integrado por los hermanos Fattoruso, el último disco que grabó Osvaldo Fattoruso, Cuarteto Oriental, una de las novedades, Reflejos, de Daniel Nakamura, otro de los discos. Bueno, el disco de Kiko Veneno y Martín Bucay. Sí, el encuentro del artista uruguayo y el artista español, algunos de los discos que recibimos y que vamos a comentar en los siguientes programas. Gracias, Horacito Prado, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Norma Salas. Bueno, primera emisión de esto que tiene el espíritu de Flores Negras, que estamos todos los lunes de 20 a 22. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y nos vamos con esto, que es El amor profundo según Jaime Ross. Un poco de murga y candombe para esta noche de Nacional Folclórica. Chau, nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes.